ver. Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. A ver, bien arriba. Las mujeres que se escaparon del novio, ¿a dónde andan, chicas? A ver, muy poquitas, ¿eh? Se ve que hay mujeres fieles todavía, ¿eh? A ver. Canta, suele conmigo esto, dice. Maldito cobarde. ¿Cómo? Escucha, a ver. Igual de mil maneras, ¿eh? Voy a ganar de su amor. ¿Cómo, cómo? Su amor. El grito de la mujer es arriba, arriba, arriba, arriba. Va, va, va, va, va. Con sentimiento, va, arriba, arriba. Sube, sube. Canta, chuele conmigo, a ver, y esto dice. Otra vez, todos somos amigos. ¿Y qué? Perdóname. ¿Cómo, cómo? Pero a la mujer que tú maltratas, yo siempre la amé. A ver, ella te da todo lo que quiero tener. Dicen, a ver. Y me duele como la tormenta, te lo diré. Ustedes cantan y dicen, ¿cómo, cómo? No merecen. Me enamoré de tu mujer. Y yo te digo, cantan ustedes conmigo, a ver. ¿Cómo? Maldito. ¿De qué? No te das cuenta. Ahora, maldito cobarde. ¿Cómo? Yo no quiero que me quieran, pero igual de mil maneras, ¿eh? Voy a ganar de tu amor. Dice, tu amor. Manitos arriba, arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba la gente cumpliera, loco, aguante, loco, como siempre. Con sentimiento. Otra vez, y esto dice. A ver, todos somos amigos. ¿Y qué? Perdóname. ¿Cómo? Pero a la mujer que tú maltratas, yo siempre la amé. Ella te da todo. Quiero tener. Y me duele como la tormenta, hoy te lo diré. Dice, a ver, dice, dice. No mereces su amor. Esta amistad se perdió. Te digo, canta, chuele conmigo. Maldito cobarde, tú la humillas y golpeas, pero tú no te das cuenta. Poco pronto va a acabar. Maldito cobarde, yo no quiero que te quieras, pero igual de mil maneras voy a ganar de tu amor. Y se dice, tu amor. Las manitos arriba. Que está tomando bien, loco, bien ahí, amigo, A ver.